Para nosotros es una satisfacción sostener esto de sacar la ESI a la plaza. Muchas gracias. Y este es el quinto año que lo hacemos. Bueno, tuvimos que interrumpirlo en la pandemia, pero volvimos a la plaza y eso nos hace bien. Creemos que forma parte del trabajo educativo, en el caso nuestro de la formación. Nosotros formamos recursos para el sistema educativo y para también para el trabajo y la producción. Y en ese caso no hacemos excepciones. La ESI atraviesa el trabajo del instituto cada vez en mayor cantidad de carreras. Y en este sentido, este esfuerzo que hace todo el colectivo que trabaja con la ESI nos parece sumamente importante porque me parece que le da visibilidad en la ciudad, o sea, permite que se sumen otras organizaciones, que la gente también vea, se acerque y participe. Y en ese sentido es una gran satisfacción que sigamos sosteniendo y que vayamos creciendo. Creciendo en el debate, creciendo en la instalación, de una manera, de una perspectiva de género, de una, o sea, la inclusión de todas las miradas sobre la identidad y sobre cómo cada uno se percibe. Y eso me parece muy importante, porque eso habla de respeto por el otro, habla de democratización, habla del derecho a elegir, habla del derecho de ser y que te acepten los demás por lo que sos. Me parece que eso es sumamente importante. Esas cosas nos tienen que hacer bien, sobre todo en una sociedad con tanta violencia, con tanta violencia, con tanta intolerancia, con tanto autoritarismo. Me parece que hay que contraponer palabra, respeto por el otro, alternativas. Me parece que forma parte del trabajo que la educación tiene obligadamente que hacer hoy.